Pásame. Ya ves tiempo. Sin piedad. Y en silencio. Bésame. Se acabará después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Quédate en mí sin condición.